buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 8 de noviembre del 2017. Muchas gracias por recibirnos, por dejarnos ingresar a los hogares, a las comunidades, a los pueblos, tanto de las zonas campesinas, indígenas, también en las ciudades, en el radiecito, en el equipo donde nos esté escuchando a través de Contacto Sur. Un abrazo. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Perú, causa Fuerza Popular, Partido Fujimorista, está preparando y generando una situación para sacar al presidente Pablo Kuczynski. En Bolivia, el presidente Evo Morales advierte que va a expulsar al encargado de negocios de los Estados Unidos. En Chile, también ya dejaron la huelga las comunidades que están protestando, las comunidades mapuches, tras llegar a algunos acuerdos. Vamos a comenzar en Perú. Está generándose toda una situación en este país debido a que el Partido Fujimorista estaría construyendo los escenarios y mecanismos legales para generar una vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos con un informe especial que ha preparado nuestro compañero Alexis Chévez. Saludos América Latina. Desde Radio Estéreo Villa, en Perú, les informamos que acusan a Fuerza Popular, el Partido Fujimorista, de estar construyendo mecanismos para generar vacancia de presidente Pedro Pablo Kuczynski. El vocero de la bancada parlamentaria del Partido Peruanos por el Cambio, el partido de gobierno, el congresista Vicente Ceballos, afirmó que Fuerza Popular, Partido Fujimorista, estaría forzando, construyendo mecanismos para generar en el futuro una vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estas afirmaciones se dieron frente al informe de opinión consultiva aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, que concluyó que el presidente tiene la obligación constitucional de comparecer ante una comisión investigadora para prestar su declaración testimonial por hechos ocurridos antes de asumir el cargo de mandatario. Oscura para la democracia del país, porque hemos asistido una vez más a una forzada y parcializada interpretación de la Constitución Política del Estado, que pone en entredicho una prerrogativa constitucional, cuál es la inmunidad para el presidente de la República. Una inmunidad de la que históricamente se ha recogido en el derecho constitucional nuestro y también en el derecho comparado. Es decir, no es para el caso particular del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ceballos agregó que esta decisión de la Comisión de Constitución se suma a otras adoptadas por la bancada de Fuerza Popular. Pero más aún, una extraña coincidencia, porque esto se suma a acontecimientos que con mucha celeridad se han estado dando en esta última semana y que han operado como si fuera un perfecto reloj suizo. Me refiero, por ejemplo, a la denuncia planteada contra el fiscal de la Nación, lo acordado en el Consejo Directivo para que aperture investigación la subcomisión de acusaciones constitucionales contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. En el mismo sentido, también la apertura de investigación constitucional contra Carlos Asombrío, ministro del Interior. Y insistimos, una extraña coincidencia, porque también en paralelo se han reaperturado 2 investigaciones contra la lideresa de la bancada gravitante aquí en el Congreso y también contra el señor Joaquín Ramírez. Para el legislador existiría un mensaje político de conmigo no te metas y quizá también ir forzando, construyendo mecanismos para generar en el futuro una vacancia presidencial. No descartamos ninguna posibilidad, aseveró. Pareciera ser que se quiere dar un mensaje al país, fundamentalmente a las instituciones, de quién manda aquí. Creo que el país está claramente advertido de las formas que políticamente se vienen tratando de impulsar. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Úrsula Letona, anunció que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que presentarse a la Comisión Lavallato para responder las preguntas sobre esta investigación en la que se encuentra vinculado, según lo que manda el artículo 117 de la Carta Magna. La obligación establecida en el artículo 117 es de comparecer ante las comisiones investigadoras. Desde Radio Estéreo Villa, en Lima, Perú, informó Alexis Chévez para leer Contacto Sur. Y de Perú nos vamos a Bolivia. Allí el presidente Evo Morales lanzó una advertencia con expulsar al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. El presidente Evo Morales acusa a esta instancia del gobierno norteamericano de estar conspirando, de estar generando escenarios para desestabilizar el gobierno de Evo Morales. José Luis Vargas, de nuestra asociada Herbol, nos reporta. El presidente boliviano Evo Morales advirtió al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, con expulsarlo del país si es que continúa conspirando contra el gobierno, afirmó el jefe de Estado durante un acto de entrega de una unidad educativa efectuada en la localidad de Yayagua, distante a unos 606 kilómetros de Potosí. La derecha no tiene idea cómo atacarlos. ¿Quién se los prepara para que nos ataque? La Embajada de Estados Unidos. Quiero que sepa, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, se siga conspirando, se siga financiando a la derecha, se siga planificando para una conspiración, no me temblaría la mano para expulsar nuevamente al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, porque somos dignos. Somos un país con soberanía, nos hemos liberado, aunque los neoliberales nos dejaron un país mendigo. Peter Brennan actualmente es el jefe diplomático norteamericano en Bolivia. El país no cuenta con un embajador de Estados Unidos desde el 2008, cuando Morales expulsó a Philip Goldberg, acusándolo de conspiración. Morales, en otro acápite de su intervención, señaló que la derecha no tiene programa y solo apela a las mentiras para atacar a su gobierno. Aquí en nuestra gestión, hermanas y hermanos, se combata la corrupción. No vamos a perdonar la corrupción, sea pequeño, mediano. Ahora quiero decirles, desde la Embajada de Estados Unidos han planificado atacar al gobierno, a nuestra revolución, forma de ser patriotas, sirviendo a la patria, servir al pueblo boliviano. Finalmente hizo referencia al caso del detenido por narcotráfico Pablo Ramos Lima, de quien se dijo que su matrimonio fue apadrinado por el ministro de gobierno boliviano Carlos Romero, lo cual fue desmentido categóricamente. Desde Bola Paz, José Luis Vargas, para Contacto Sur. Y comuneros mapuche en Chile han logrado un acuerdo con el gobierno en una querella que tiene que ver con toda una serie de enfrentamientos y sobre todo la calificación de terroristas por parte del gobierno de las movilizaciones mapuche. Vamos a conocer en qué quedó esta situación y por qué bajaron la huelga. Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, nos informa. Comuneros mapuches del caso Iglesias se ponen en huelga de hambre tras recalificar la querella quitando el carácter de terrorista. Luego que los hermanos Benito y Ariel Trangol depusieran la huelga de hambre que sostuvieron por más de 140 días, la familia espera que el próximo 13 de noviembre se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Los comuneros están siendo procesados por la presunta participación en un incendio de una iglesia evangélica y han estado más de un año en prisión preventiva debido a la ley antiterrorista. Este sábado 4 de noviembre el gobierno hizo entrega del documento que da por cumplida la recalificación de la querella restándole el carácter de terrorista. La machi Adriana Paredes Pinda señaló que la familia de Benito y Ariel Trangol están contentos ante el fin de la huelga. Agregó que esto fue una decisión tardía de parte del gobierno que representa una respuesta política al pueblo mapuche. Bueno, la verdad es que indudablemente no se puede negar que la familia de los Lamien están bastante contentos por el hecho de que sostener una huelga de hambre con los días y las características que sostuvieron los Lamienes fue un hecho que, y sigue siéndolo, aunque ya no estén en huelga, creo yo, por lo delicado de su estado de salud, un hecho que tenía que ver con la vida misma de nuestros hermanos. Y obviamente esta decisión bastante tardía, creo yo, del gobierno, bastante fría, creo yo, y manipuladora también, porque yo siempre he sostenido que parece ser que para todos los gobiernos esto no es más que un juego político. Por lo tanto, aquí lo que importa no son las vidas de nuestros hermanos, sino las ganancias políticas que ellos puedan obtener de sus decisiones. La Machi manifestó que esperan que en la audiencia del 13 de noviembre se cambie la medida cautelar por arresto domiciliario. Precisó que de no deponer la prisión preventiva, los hermanos comenzarán una huelga seca de hambre. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. De Chile nos vamos a México. Allí, hace algunos días, se conmemoraron, se celebraron y se resignificaron el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días. Una, el primero de noviembre, es dedicado al alma de los niños, y el 2 de noviembre a los adultos. Pero, ¿qué significa el Día de los Muertos para los pueblos indígenas? Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos informa. Saludos, América Latina. Desde México les compartimos un poquito de lo que significa la fiesta de muertos para nuestro país y sobre todo, para los pueblos indígenas. En esta ocasión es la palabra de Agustín Zenobio, de una comunidad que se llama Chintipán, municipio de Tlachichilco, Veracruz. Es el pueblo tepegua y así fue como vivió la fiesta de muertos. En el pensamiento tepegua existe la creencia y la idea de que los muertos, o bueno, la persona que muere, se dice que al rato, después de que muere, al día siguiente, pues ya anda en el monte, ya anda entre los caminos, ¿no? Y entonces podemos decir, en términos generales, que sí hay esta creencia de la inmortalidad del alma. Para empezar, es una fiesta muy familiar. Familiar en el sentido de que se celebra dentro de cada familia. Y comunitaria por otro lado, puesto que pues prácticamente toda la gente está en esa sintonía. Incluso se tiene la idea de que no se puede ir a trabajar, no se tiene que trabajar, tienes que estar en casa, atender a tus difuntos, porque es un momento del año en el que se convive con las personas que ya no están, con tus familiares, pero también se les tiene que acompañar nuevamente a su regreso, ¿no? Y se les acompaña el último día de la fiesta, ¿no? Y es cuando se lleva incluso todas las ofrendas que se habían colocado en el altar, se lleva en el cementerio. Hay una comida importante que se realiza exclusivamente en esas fechas. Esta comida, en lengua, nosotros le decimos shkaj. En el habla de la región y hablantes del español, por ejemplo, lo traducen como trabuco. Este tamal hecho de masa, con ajonjolí, salsa de chile seco, pero solamente se elabora en ese periodo del año y en esa fiesta exclusivamente, ¿no? Y podríamos decir, en términos generales, que ese es un distintivo que tienen. Además, este tamal se elabora también o se envuelve con hojas aromáticas, que en lengua nosotros le decimos shkanashkol. Por mencionar algunas otras cuestiones, ¿no? El pan, el chocolate, el aguardiente, el refresco, o sea, todo lo que pueda haber comestible, sí, todo lo que se pueda comer. Con información de Inocencio Flores para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y autoridades colombianas están actuando en toda la zona del Cauca colombiano por el desbordamiento del río La Paila en la zona de Corinto. Allí hay 4 personas desaparecidas en las últimas horas, también varias viviendas quedaron destruidas, 6 barrios de la zona afectados, al menos 30 habitantes heridos y 60 familias compuestas aproximadamente de unas 300 personas damnificadas luego del desbordamiento de este río, el río Paila, afectando la zona del Cauca colombiano. De igual manera se ha confirmado que en el hospital se han habilitado acciones para evitar riesgos de que el río pueda también afectar las instalaciones del hospital. Las autoridades también instalaron un puesto de mando unificado en la oficina de bomberos de Corinto, quienes se preparan para realizar evacuaciones temporales. Las lluvias han afectado esta zona y, repito, es una noticia que se emite desde la Cruz Roja colombiana. Y al cierre les contamos también que en la emisión de hoy hablamos de la situación en Perú con el partido fujimorista, que está creando los mecanismos legales para generar una vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta noticia la vamos a estar ampliando y profundizando en la emisión vespertina de Contacto Sur a las 4 horas del Ecuador. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.